mi compañero. Muy buenas noches, Oso. Muy buenas noches a toda la banda de que nos escucha. Dub Nai otra vez aquí por la radio libre de Radio Zapote, www.radiozapote.org. Recuérdenos, también estamos a punto de conectarnos también a la webcam www.dubnai.blogspot.com. Estamos muy contentos de que Dub Command esté aquí otra vez en el estudio, esté por primera vez aquí, ves, visitándonos, como siempre, tratando de difundir la cultura dub. Hoy tenemos una sesión muy especial, pues la banda, es una banda la que va a tocar hoy en la, la que va a hacer este concierto para radio, ¿no, Faber? Así es, y bueno, también darle la bienvenida a Esteban y a Moreno, que va arribando aquí a la estación. Recordemos que también son parte de aquí de Dub Nai, y por supuesto a Mariana, que más adelante la tendremos, nos estará acompañando aquí en la locución. Y pues mientras tanto, pues el teléfono en cabina, no sé si ya lo dijiste, Oso. No, el teléfono en cabina es 6281-5468, por si usted quiere comunicarse con nosotros. Por supuesto, y nada más para que también ahí tome nota del teléfono, porque pues más adelante habrá alguna cortesía ahí para ver a Twilight Circus. Y bueno, estén al pendiente, y a toda la banda, pues bienvenidos y comenzamos. Claro que sí, vamos con una canción aquí que Faber va a programar, y estamos a punto de entrar ya, Dub Command. Ya te está totalmente instalado aquí. Así es, y bueno, como en este mes de mayo tenemos varias actividades en lo que respecta a la música dub, pues ahorita nos vamos con un track de Mr. Zebra, que va a estar aquí visitando el Distrito Federal, ahí en un feat con Rebel Eye, que también Rebel Eye ya ha visitado México, es un peruano, un MC peruano, y ahorita está trabajando con Mr. Zebra, y bueno, van a hacer un tour aquí en México. Y bueno, pues mientras tanto nos vamos con la canción de Legal. Esto es a cargo de Mr. Zebra y Rebel Eye en la voz. Regresamos, esto es Dub Nai. Yo, this is a ganja chula. So, legal, quiero mi ganga legal. Dejar de comprarle a un wicked man. So legal, quiero mi ganga legal. Porque ocultarme si no soy criminal. Legal, quiero mi ganga legal. Si la fuman políticos porque pa' mí está mal. Legal, quiero mi ganga legal. Sembrarla, cuidarla y cosecharla. Vamos a prender, yes, hoy la María. Que quiero fumarla todo el día. Es natural y no contamina. El espíritu mío llena de vida. Bomb de ganja, vamos a quemarla. Aspira profundo hasta que arda. Suelta el humo, deja que salga. Toda la vibra que a tu alrededor se expanda. Smoking marihuana, I'm feeling so fine. Smoking in Machagua, I'm feeling so high. Smoking marihuana, I'm feeling so fine. Smoking my herb, my herb, my herb. Legal, quiero mi ganja legal. Dejar de comprarle a un wicked man. So legal, quiero mi ganja legal. Porque ocultarme si no soy criminal. Legal, quiero mi ganja legal. Si la fuman políticos porque pa' mí está mal. Legal, quiero mi ganja legal. Sembrarla, cuidarla y cosecharla. Realiza y mi mente se eleva. Medita, piensa, comprende, se alegra. Real conocimiento de la madre tierra. So nunca podrán acabar con ella. Mi chela con conciencia natural el Señor nos regaló para poder abrir los ojos y... Soy legal, quiero mi ganja legal, porque ocultar.

will guide you along the way, me IG. Yo, you are the man, say. And Jah will guide you along the way. Jah! Rastafari will guide you, me IG. Walk in a righteousness, me IG. Say, walk in a righteousness. Bueno, banda, pues seguimos aquí en Dub Night y bueno, ya está totalmente lista la banda Dub Command. Y por supuesto, esto que acabamos de escuchar es algo de lo que vamos a tener en este mes de mayo. Lo que estamos escuchando de fondo es Metatastas y por supuesto la primera rola fue de Mr. Zebra. Y aquí nos están anunciando Mystic Revelation que nos está dando 5 cortesías para el día de hoy. Vamos a estar repartiendo 5 cortesías, más adelante vamos a estar dando la dinámica para que se las lleven. Y otras 5 quedan pendientes para la próxima semana. Esto va a ser allá en Ciudad Neza. Más adelante les damos más detalles sobre esto. Nada más adelanto esto para que estén al pendiente de la transmisión, banda. Y bueno, pues no se despeguen. Ya este Dub Command ya está pues más que listo. Ya nada más ahorita Pues pues una pequeña breve presentación. Ellos son una banda de aquí del Distrito Federal. Ya llevan varios años en el circuito dub y nos da la idea de que hoy vengan aquí a tocar y a exponer su música, su proyecto. Más al rato ellos se sentarán aquí para hacer una entrevista, como siempre, ¿no, Famer? Así es. Pues qué más, estamos listos para escuchar a Dub Command, ¿no? Hoy pues sí, en vivo aquí en Dub Night. Recuerden ustedes, ya estamos en vivo, ya está el stream, ya está la webcam, ya está el radiozapote.org funcionando, el 102.1 de FM. También, o sea, ya están todos los medios para que ustedes puedan disfrutar de este programa. We'll be right back. Thank you. You know what they call us? Strike up and the original. Muy bien, pues estamos aquí de regreso. Esto que acabamos de escuchar, pues totalmente en vivo aquí en las cabinas de Radio Zapote. Esta noche, Dub Command nos acompañan aquí en el programa de Dub Night. Y bueno, ahorita vamos a invitarlos para que estén platicando con nosotros. Así es, ahorita Oso nos va a dar el teléfono en cabina. Sí, recordando este número que es el 6281-5468, para toda la gente que quiera llamarnos aquí a las instalaciones de Radio Zapote, desde la Escuela Nacional de Antropología, e Historia. También damos saludos al programa que nos antecedió, Fractal, que todavía nos acompañan. Pero vamos a pasar con una entrevista con Dub Command. Los tenemos ahí en sus lugares. Pues vamos con la presentación, por favor. Pues un conocido de todos, Brody, por favor. Hola, soy Brody de Dub Command. Yo toco la batería, las programaciones y los coros. Muchas gracias, por favor. Fernando, buenas noches. Muchas gracias. Y mira, aquí tenemos un micrófono para vos. Yo soy Fausto, toco la guitarra, pues ahí el cotorreo y el desmadre con la banda, igual unos coros y unas programaciones. Muchas gracias. ¿Pueden platicarnos acerca de cómo se forma Dub Command y sus orígenes de Dub Command en sí, por favor? ¿Cuánto tiempo tiene esta banda? No, más o menos ya, como banda, sí, 10 años. O sea, me imagino que ustedes vienen de diferentes proyectos antes de formar Dub Command. Sí, ya venimos de varios proyectos, pero nos juntamos dentro de estos proyectos, ¿no? O sea, cada quien estaba como en diferentes ondas y nos juntamos al mismo tiempo en esto, ¿no? Desde hace ya como un poco más de 10 años, ¿no? Y pues, sí, empezamos a tocar otra cosa totalmente diferente, ¿no? Tocábamos pues rock, tocábamos punk, tocábamos ska, tocábamos de todo un poquito, ¿no? Tendencias, funk. Ustedes. Ajá. Se ha ido pues, transformando en lo que es ahora el Dub Command, ¿no? Que son estos tres integrantes. Pues este es el proyecto. Tenemos pues digamos que un buen repertorio también de redeems, ¿no? De covers, ¿no? Tenemos pues, digamos que nos enfocamos mucho, te digo, en estos años como a han ido de un buen repertorio, ¿no? Han ido concretizando también este proyecto de Dub Command. Exactamente, ¿no? Sí, nos igual, como tú lo dices ahorita, con covers, al igual que con producciones propias. Claro, sí, lo que pasa es que también fue, el proyecto de Dub Command, como esta parte más de la música original, surge también a la par de esto, ¿no? Y es también como una búsqueda de un sonido, de una búsqueda de un... de conocer un ritmo que es un poco ajeno a nuestra cultura, ¿no? Y entonces, claro, tratar de conocerlo muy a fondo, ¿no? En el sentido estricto musical, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con la batería? ¿Qué pasa con el bajo? ¿Qué pasa con los diferentes instrumentos? Y así fuimos haciendo este taller, digamos, de alguna manera para nosotros mismos de reggae, ¿no? Y de ahí empezó a surgir también, obviamente, pues mucho por las influencias de cada quien, ¿no? La onda, claro, del dub, ¿no? Y la onda de hacer esta parte pues un poco más dub, ¿no? A pesar de que es un grupo como muy completo, ¿no? Con batería, guitarra y teclados. Eso. Por supuesto. Y bueno, ustedes ya lo decían, más de 10 años haciendo música, pero ya especificando Dub Command, ya tiene que... ¿Cuánto tiempo? Ya así como Dub Command, yo creo que tendremos unos 5 años más o menos. 5 años ya. Sí. también hemos, te digo, tenido como varias transformaciones dentro del mismo Doc Coman, integrantes, circunstancias, ¿no? Ahorita Doc Coman lo conforman ustedes tres nada más. Conformamos nosotros tres nada más. Batería. Guitarra. Guitarra. Y pues aquí teclados, los teclados y las programaciones, ¿no? Secuencias. Claro, y todo esto me imagino que tienen alguna influencia, ¿no? Por ejemplo, allá en Francia, que hacen mucho este estilo de dub band, así live, todo esto, ¿no? Claro, pues bueno, este formato digamos que nos ha llevado también las circunstancias, ¿no? Porque digamos que no hemos podido como encontrar o encontrarnos con banda que sea como afín, ¿no?, al proyecto. Entonces no hemos podido integrar como más banda, ¿no? La idea también es también un poco de pronto ir sustituyendo la parte de las programaciones, ¿no?, por gente, músicos tocando, ¿no? Pero en la medida que eso sea posible, y si no es posible, de todos modos, pues no paramos, ¿no? Ahí tenemos esta opción. No, yo creo que la explotamos también. Las influencias también se van mucho por, precisamente por la música en vivo, ¿no? Por ejemplo, el Dub Syndicate, ¿no? Por ejemplo, el Sly and Robbie, ¿no? El mismo Lee Perry, ¿no? Como cuando toca con banda en vivo, es como es eso, ¿no? Es la esencia, ¿no?, musical del dub, ¿no? Antes de pasar por la consola, ¿no?, y por los procesadores y por los, claro, efectos, pues están los músicos, ¿no? Y es lo que como el sentido que nosotros le damos al dub, ¿no? Como de ahí esas son nuestras influencias, ¿no? El Dub Syndicate, ¿no? El Lion Robbie, ¿no? Ahorita que tocas ese punto, sí, déjame comentar que sí, Dub Syndicate ya ha sido una de las primeras agrupaciones que se conformaron como banda y dub, bueno, o sea, hacían dub en banda, claro, con banda. O sea, estamos hablando de los años 80, que empezaron ya a experimentar esto, ¿no? Claro, claro. Actualmente este formato en Francia ya es muy común, ya, claro, es muy notable, ¿no? Inclusive ya en varias partes, y aquí en México, pues ya estamos viendo también este tipo de formato, ¿no? Que es bastante, claro, interesante, porque están haciendo una mezcla de lo digital con lo análogo, claro, y claro, eso es algo pues muy chido, ¿no? O sea, se forman cosas muy interesantes como lo que ustedes están haciendo. Sí, pues son las herramientas también que van saliendo, la tecnología que ha ido cambiando. Pues de alguna forma hay que irnos apropiando también para hacer la batalla, ¿no? También con la música, ¿no? Y muy bien, podemos así ver además así toda la instrumentación que es Dub Coman. O sea, además de la batería electrónica, vemos que, perdón, que tienes muchos así artefactos, ¿no? Explicarle a la gente también, por ejemplo, también esto, cómo están tirando lo de las baterías que vienen, el bajo también ya viene con un secuenciador y esas, claro, cuestiones, ¿no? Pues prácticamente usamos el Reason, ¿no? El programa de computadora Reason, y ahí programamos y disparamos todo, ¿no? Prácticamente todos los instrumentos con los que no contamos, ¿no? Los disparamos desde ahí, ¿no? Y aparte, bueno, tenemos dos controladores, ¿no? Un controlador más grande, ¿no?, que es como con tecla de un poco más de piano, que más se asemeja más a la del piano, y uno más pequeño para disparar un poquito más cosas más como diferentes samples, ¿no?, o secuencias, o diferentes disparar efectos, ¿no? Y también podemos controlar efectos desde ahí, ¿no?, en los mismos instrumentos de ahí. Entonces tenemos ahí como que toda una gama de No, y te da la posibilidad también de hacer la mezcla, ¿no?, en vivo, también un poco, también tener esa flexibilidad. Tienes los canales, puedes mutearlos, puedes hacer más dub, incluso sobre el dub y así, ¿no? Entonces eso también nos da una posibilidad de alguna forma también adoptar esta, ¿cómo se llama?, pues como esta modalidad del ingeniero sobre el escenario, ¿no? El ingeniero de sonido sobre el escenario. No trabajamos tanto eso, pero nos ha dado posibilidades de explorarlo y de irlo desarrollando, ¿no? De decidir un poquito más al final del cabo cuál es el sonido que queremos que le dé a la gente, ¿no? Antes del ingeniero, ¿no? Y bueno, pues también la batería eléctrica, bueno, es circunstancial, ¿no? Podemos usar la batería eléctrica o la acústica, ¿no? También es dependiendo del espacio, dependiendo las condiciones, pues podemos llevar una u otra. Esta pues es súper práctico, ¿no? Aparte puedes tener otros sonidos ahí. Muy bien. Por supuesto, entonces van ahí experimentándole también ahí un poco con los sonidos, ¿no? Como tú ya lo dijiste, vas ahí jugando un poco, ahí, como dices tú, muteando, ahora meto este efecto, meto este delay. O sea, tú ahí en los teclados pues tienes prácticamente el control de todo esto, ¿no? También de la mezcla, claro, de los demás sonidos, ¿no? Que no son la guitarra, y la batería, ¿no? O sea, tú sabes en el momento, cuál es el momento adecuado para... Aquí va un... Para meter un delay, para meter un reverb, ¿no? O claro. Un efecto, una secuencia. Y ya tenemos programadas ciertas cosas, ¿no? Pero podemos sobre la marcha, estamos, o sea, en vivo, siempre pues es bueno meterle ahí, ¿no? O sea, que les ha tocado cuando están ustedes sesionando en vivo, que haya alguna cosa que se improvise, pero que no se salga del... Sí, se puede improvisar ahí. Sí, exactamente. O sea, más que nada ustedes ya... No, vería la secuencia también un poco como un, como un grillete, ¿no? Como algo que, a lo que te tienes que... Que te amarra un poco, claro. Entonces, no es así. Sí tiene ciertas limitaciones, ¿no? En el aspecto de la improvisación o este tipo. Pero eso son cosas que son solventables, ¿no? El hecho es nada más también como tener la idea, ¿no? Y mover y picar. Quizá un poco secundarias, ¿no? A lo que ustedes ya van, digamos, como que enfocados a su sesión, a su set, arman su set. Y ya lo que vaya saliendo en la sesión, pues ya es... Claro, ya se le va condimentando. Por supuesto. La idea es que si le cae a alguien a tocar, pues ya nada más se le pone mood, ¿no? Al instrumento. ¿Y han tenido alguna voz en estos años que han estado como Dope Command? Pues ahorita las voces somos solamente nosotros, ¿no? En este periodo, ¿no? Sí hemos ¿O es únicamente instrumental? No, son también un poco de voces, sí. Un poco de voces. Es mayormente instrumental, ¿no? El proyecto ya como Dope Command, como las rolas originales, ¿no? Pero bueno, dentro de los covers y redeems manejamos mucho. Por supuesto, cantamos nosotros. Ya tratándose de cover, pues ya incursiona. Sí, sí. La voz. Sí, sí, claro. ya incursiona. El set que escogimos para hoy, para esta noche, pues sí era un poquito más dub, ¿no? Claro. Un poquito más entrar en ese mood, ¿no? Somos como grupo versátil de reggae. Todos círculos del dub y roots. Nos ¿no? Ustedes sí tenemos, están adaptados un repertorio también amplio así de roots, ¿no? Y de roots viejo y de roots nuevo, de new roots, claro. ¿No? Tenemos varios redeems y varias cosas ahí también, pues, que de pronto podemos compartir. Claro, y bueno, pues no sé si nos tengan ahorita algo preparado. Para que si nos vamos con un track, otro sí, algo más. Esta es original del Dope Command, se llama Ganancia, del maestro Vallevilla. Pues sí, estamos en Dope Night. Recuerden ustedes el teléfono en cabina 6881-5468. Recuerden ustedes, vamos para largo aquí. Tenemos una sesión aquí con Dope Command que ya están preparados para tocar. Dope Night.